todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, ya promediando esta semana tan especial, como decíamos ayer en la audición especial, históricamente la Semana de Turismo, que marca uno de los parates más grandes de la actividad en el país, y más especial en las circunstancias que nos tocan vivir, estas graves circunstancias que nos tocan vivir y que tenemos que afrontar como pueblo, ¿no? Ayer también hablábamos de que no íbamos a entrar en la batalla del Río de la Plata. Hemos estado leyendo comentarios de analistas internacionales y bueno, se ha puesto esto prácticamente como el tema de tapa, de portada, creo que dándole una relevancia mayor de la que tiene y sobre todo sacando del centro del debate los temas que realmente importan y preocupan, que importan y que preocupan. Ayer hablamos del tema de la salud, del sistema de salud. Hace unos días se dio a conocer una información estadística que surge de la encuesta continua de hogares, donde habla del crecimiento brutal de la pobreza y de la indigencia en el Uruguay. Este es un dato duro, este es un dato fuerte, que merecería una atención, pero mucho más profunda, de todos nosotros. Datos, además, que al desgranarse, te encontrás con elementos que golpean aún más duramente nuestras conciencias, en donde se demuestra que el mayor índice, o la mayor cantidad de personas que ingresan en la zona de pobreza, medida la pobreza con los marcos que establece esta estadística, ¿no? Que muchas veces hemos también denunciado, para ser pobre realmente hay que no tener nada. Bueno, y te demuestra que la mayor parte de los pobres se encuentran entre los niños de este país. Entre los niños. Este es un dato muy duro. Habla de cómo crece la indigencia. La indigencia que la vemos en la calle todos los días. Y nos preguntamos y preguntamos, ¿estos datos que golpean tan duramente son solamente efecto de la pandemia? ¿O esto tiene que ver con un modelo económico y social que ya estaba marginando, expulsando gente, porque que la mayor parte de los pobres estaban los niños de algunas zonas del Uruguay ya estaba establecido? Recuerdo cuando hablábamos de las estadísticas que daban los médicos que atendían allá en el centro coordinador del Cerro, ahora Hospital del Cerro, donde hablaban de cómo golpeaba la pobreza en la infancia, en el oeste de Montevideo. Estos son los temas que a nosotros realmente nos parece que hay que poner arriba de la mesa. En el marco de todo esto y de esta pandemia que golpea duro, donde ya nos alertan los profesionales médicos del agotamiento del sistema, de esto hablamos ayer, pero repito porque indigna, acá vamos a enfrentar dificultades por el modelo privatizador de la salud que se eligió. Por el modelo privatizador, por haber abandonado la izquierda uruguaya, y lo que fue la izquierda que después dejó de serlo, el viejo y vigente, plenamente vigente, reclamo o propuesta programática, un sistema nacional, estatal y único de salud. Pero bueno, acá están los temas que tenemos que hablar. Cuando nos hablan de salir del Mercosur, no entrar en el Mercosur, de lo que tenemos que hablar es de cómo fijamos una política soberana en acuerdo y en alianza con los países que peleen contra el imperialismo para tener un proyecto propio, no dependiente, que va a seguir arrastrando las lacras del modelo que hoy tenemos vigente. Que nos vamos a, ¿cuál es la propuesta distinta? Ir atrás de Estados Unidos no es nueva. Ya estábamos, ¿no? En ese modelo, o sea, liberalizar más la economía, pues ya venía ese camino. ¿Nos proponen eso? No, acá hay que proponer un proyecto absolutamente alternativo. Pero quería hablar hoy un poco de los grandes desafíos que se nos imponen a nosotros como organización política. Que lo hablamos el miércoles pasado, en ese lanzamiento de la conmemoración del 50 aniversario. Y que en estos días, capaz que en el descanso de algunos compañeros, da para conversar, da para pensar, da para planificar. Y nos planteamos desafíos muy importantes, nos planteamos el desafío de, como organización, de poner todas nuestras fuerzas en la construcción de la del espacio de unidad de la izquierda antiimperialista, antioligarquía revolucionaria. Nos propusimos reforzar, proyectar, reafirmar el camino de la unidad popular, que en abril ahora va a cumplir un nuevo aniversario. Nos propusimos multiplicar nuestra organización en cada rincón del país, en cada ámbito de desarrollo de nuestra actividad social, política, laboral, estudiantil. Hay que multiplicar organización. En estos tiempos que nos llaman a desorganizarnos, a desunirnos, a mirar cada uno en su ombligo, con todos los cuidados, multiplicar la organización. Es el gran desafío para poder dar la pelea por los cambios que este país precisa. Organizarnos desde allá, desde Bella Unión, al Chuy, a Nueva Palmira, al corazón del país, ahí en Durazno, en el centro, en el norte, en todos lados hay compañeros que están conectándose, conversando, pidiendo información, recibiendo el diario, bueno, el semanario, mejor dicho. Hay que multiplicar la organización para poder fortalecer nuestra presencia en todas las luchas y también para fortalecer el trabajo unitario en el marco de la unidad popular. Tenemos que multiplicar la fuerza de nuestra propaganda. Decíamos el otro día, hoy, en estas circunstancias, nada más sano que pintar muros, donde se coloque nuestra consigna, el aniversario, pero las peleas presentes, la defensa de la seguridad social, por ejemplo, un eje del trabajo y de la lucha política de esta etapa. La propaganda. Nos planteamos en este año del 50 aniversario un desafío para nosotros hermoso, que es volver al diario La Juventud en formato digital ahora, manteniendo el semanario impreso. Esa combinación de formas que nos permiten cumplir con los objetivos de la prensa partidaria en la que seguimos creyendo. Un diario digital, un diario Juventud Digital, va a ser una herramienta formidable en apoyo a las luchas de los trabajadores de nuestro pueblo, en apoyo también a las luchas de los pueblos a nivel mundial, en nuestro continente, en esas luchas de las que nadie habla, y vuelvo a nombrar del pueblo haitiano, del pueblo palestino, esas luchas que son parte de nuestra vida, de nuestra formación política, que son parte inseparable de nuestro internacionalismo como organización política. La propaganda, decíamos, y después colocar en el debate los temas que importan. En medio de la pandemia, que golpea y duro, de esta crisis sanitaria que nos preocupa, en esta batalla del Río de la Plata, y desaparece del mapa la del debate sobre la seguridad social, cuando ya está el informe de la Comisión de Expertos, cuando ya están trabajando en el proyecto o terminando la elaboración del proyecto que va a entrar al Parlamento, cuando encontramos fundamentos negativos de voto que bla, bla, bla, bla, bla, pero nos dicen eliminar la AFAP, no a la baja de la tasa de reemplazo, no a la suba de la edad de retiro, que son los ejes, de eso hay que hablar. Después, si cuestionaron o no cuestionaron, si dijeron, ah, mirá, el sistema de la AFAP hay que mejorarlo un poquito, no, hay que eliminarlo. Y eso tenemos que colocar en el debate con todas nuestras fuerzas, para superar ese cerco mediático que se le pone a los grandes temas, para romper con el monopolio de la información. ¿Y cómo hacemos para romper con ese monopolio, con organización, con funcionamiento, con propaganda, con la propaganda histórica que el movimiento popular ha utilizado, el mural, el volante, el afiche, las redes que hoy tenemos, pero concentrando las fuerzas en lo que importa. Ese es el desafío del momento. En ese camino estamos como 26 de marzo, en ese camino estamos también, obviamente, Comunidad Popular. Vamos dejando por aquí y nos encontramos mañana. Mañana con la compañera profesora Romy Silva a las 12:15 en Radio 36. Hasta mañana, amigos.